Richard Soto presenta el conteo de éxitos más actuales, nacionales e internacionales en la 91.4 FM. Los 30 y tantos. La lista de éxitos de Radio Tentación. Domingos de 12 a 16 de la tarde. Los 30 y tantos. Tu corazón amigo, los 30 y tantos. Con Richard Soto. Richard Soto. En la 91.4 FM.